gente linda de Tucumán. Yo que te di todo de mí, sin duda será el hombre más feliz. No sabes cómo duele saber que mi amor te perdí. Y cuando salgo a caminar, extraño tu mirada, tu forma de hablar. Extraño tu sonrisa, tu piel, tu sinceridad. Para Seba y su gente linda. Y debo acostumbrarme sin ti, aunque por dentro me muera. Será muy difícil seguir, no existe alguna manera. Y debo acostumbrarme sin ti, aunque por dentro me muera. Será muy difícil seguir, no existe alguna manera. Marianito, que llore, Casper, que llore. Que te di todo de mí, sin duda será el hombre más feliz. No sabes cómo duele saber que mi amor te perdí. Y cuando salgo a caminar, extraño tu mirada, tu forma de hablar. Extraño tu sonrisa, tu piel, tu sinceridad. Angelito, me gusta, ¿no? Y debo acostumbrarme sin ti, aunque por dentro me muera. Será muy difícil seguir, no existe alguna manera. Y debo acostumbrarme sin ti, aunque por dentro me muera. Será muy difícil seguir, no existe alguna manera. ¿A dónde, Poque? ¿A la playita? No, no, no, no, no. A la favela.